Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por El Ochito. Fábula número 80. El perro de pelea y los perros sencillos. Un perro había sido muy bien alimentado en una casa y fue adiestrado para luchar contra las fieras. Un día, al ver un gran número de ellas colocadas en fila, rompió el collar que le sujetaba y rápidamente echó a correr por las calles del pueblo. Lo vieron pasar otros perros, y viendo que era fuerte como un toro, le preguntaron: ¿Por qué corres de esa manera? Sé que vivo en la abundancia, sin hambre, con mi estómago siempre satisfecho, pero también siempre estoy cerca de la muerte, combatiendo a esos osos y leones, respondió. Entonces los otros perros comentaron: Nuestra vida es en verdad pobre, pero más bella sin tener que pensar en combatir con leones ni osos. Las grandes ganancias van siempre acompañadas de grandes riesgos. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.